Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermandad Necaxista, bienvenidos sean una vez más al podcast NPR en pasionrojiblanca.com.mx y también agradeciendo a la gente tan amable de Calvillo FM 101.3, una estación muy nuestra que nos recibe como cada semana y pues a toda la banda, ¿no? Que está ahí en tanto en Spotify también como en el sitio y otros sitios en este... Ahorita para que me ayude a decir los otros lugares donde usted nos puede estar escuchando. Me acompaña el señor don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, compadre. Respondiendo a tu duda, pues es iHeartRadio, Google Podcast y Amazon Prime Music. Muy bien. Que ni me presenté, ¿verdad? Qué grosero soy. Mi nombre es Salvador Murdo Caras. ¿O sí lo dije? Bueno, en todo caso, bienvenidos a una emisión más de NPR. Recuerden que también estamos en pasionrojiblanca.com.mx y vamos a platicar de todo lo acontecido en esta semana en relación a nuestro querido Rayo del Necaxa, que nos trae, pero mira, de una de malas, pero también hay de buenas, porque también vamos a hablar de centellas. Entonces vamos a tener luz y sombra, vamos a tener buenas y malas, como estamos acostumbrados también, tampoco es que sea novedad, con esto del Necaxa, ¿o no, Taker? Pues sí, aunque ahora la luz es lo que habitualmente era sombra, ¿no? Sí, una cosa, ¿por qué no puede estar todo bien en la vida? Qué aburrido sería el necaxismo si todo saliera bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos donde tu Miguel de Jesús dijo que si querían un equipo que siempre ganara le fueran al Barcelona? Pues ya tampoco aplica, o sea, ya mundo no, al revés. Pues, no, este Barcelona, digo, no es tema aquí, pero el actual Barcelona ya post-Messi es una lágrima, ¿eh? Bueno, tiempos de cambios. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece, mi querido estimado señor Don Taker, con lo que ocurrió en la fecha número 8 de la Liga MX, en donde en la cancha del Querétaro, en el Estadio Corregidora, el pasado domingo, a ver, déjame ver, ¿domingo a qué hora fue? ¿A las 5, 7? A las 7. A las 7 de la tarde. Pues Necaxa se presentaba con una oportunidad buena para reencontrar el camino, ¿no? Después de aquellas 3 jornadas consecutivas con victoria y después el traspié, ¿no? Con Chivas. Ahora se presentaba este chance, ¿no? De enfrentarse al último general y en donde un equipo que, a pesar de que estaba estrenando técnico, O tal vez al revés, ¿no? Que no había podido ganar en todo el torneo, que apenas llevaba un gol anotado en las 7 fechas anteriores, pero a pesar de eso, pues estaba estrenando técnico, estaba después de la fecha FIFA, había tenido la oportunidad de replantear sus piezas, de sus estilos y todos los cambios que puede hacer un técnico en una semana de descanso, pues parece que nos cambiaron al equipo. O nos dieron el Necaxa de siempre porque, pues, a final de cuentas termina con una derrota de 3-0. Taker, ¿pudiste ver el partido? ¿Qué sensaciones te dejó el encuentro? Sí, lamentablemente no pude evitar tremendo partido. Oye, digo, Querétaro no es tema acá más que por el partido, pero ahora también piensa uno, ¿le estaban tendiendo la cama al Piti? Pero bueno, el partido de Necaxa... pues lamentable como el resultado mismo, ¿no? Vaya, un equipo que, lo acabas de decir, te había metido un gol en el torneo y en realidad te mete 4, nada más que el VAR y lo que es para mí una regla absurda de que le hizo mosca al portero y no lo dejó ver, marcaron un fuera de lugar. Si no hubieran sido 4 goles, tristísimo. Por cierto, anotó Pablo Barrera, te lo dije y no me lo creíste. Es que... con el gol de Pablo Barrera bastaba para que perdiera Necaxa, ¿no? Sí. Taker Damos, otra vez haciendo las suyas. No. Cuando te dije van a golear a Estrellas, no, ya son tiempos del pasado, ¿no? O sea, aquí creo que no me valoran lo que digo. Digo mucha babosada, pero a veces digo cosas que salen ciertas, compadre. Pero bueno, el partido de Necaxa fue, pues, por el resultado en sí solo, malo. y el accionar del equipo, malo, porque más allá de que hubo momentos en los que Necaxa tuvo posesión del balón y pisó terreno de Querétaro, pues no generó nada al frente. O sea, por ahí un remate lamentable de Kel Domínguez, sabemos, no es lo suyo, y un remate de cabeza igual de lamentable de Agustín Oliveros, que de hecho creo que termina rematando con el hombro, y que deriva en un rechace del portero y una falla garrafal del profesor Aguirre, que sí, literal, yo lo vi y dije, ta, ta, ta, ta. Lamentable, creo que fue todo lo que generó Necaxa en lo largo del partido. Esas dos acciones, si no estoy mal, fueron en el primer tiempo, la de Kel muy temprano, de hecho. Pero fíjate, o sea, se tuvo posesión y se jugó en terreno de Querétaro buen lapso del partido, pero no generaste más, y lo poco que generaste fue con Idekel y con Oliveros, o sea, dos defensores haciendo lo que en teoría tendrían que hacer los delanteros, ¿no? Al menos tratar de inquietar al portero rival. Entonces, digo, no podemos hablar de una buena actuación de Necaxa, además de que el planteamiento para enfrentar a un rival como Querétaro, pues a mí como aficionado me deja muchas dudas y la impresión de que Necaxa le tuvo demasiado respeto al sotanero general. Es que me parece increíble, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, la gente estuvo criticando mucho el hecho de que te enfrentes a un equipo como Querétaro, que no había podido hacer un solo gol en el torneo, y que llegues al planteamiento con línea de 5. Yo, dentro de cierto grado, lo entiendo, porque pues ese es el esquema que había estado manejando y le está dando continuidad, ¿no? Si bien a lo mejor no le había ido bien con Chivas, pero pues había hecho partido, ¿no? Más o menos. Creo que en esta ocasión lo que me parece increíble es que no tengas continuidad al frente, ¿no? O sea, que no hayas podido encontrar todavía a la mitad del torneo quién es tu cuadro titular al frente, y sigues intentando cosas, ¿no? Ahora mandas a Jesús Escobosa por izquierda y a Luis García, Luis Arcadio por derecha, donde cuando Arcadio te había estado funcionando bien por izquierda, ¿no? O sea, si incluso había estado haciendo goles, lo hizo contra Chivas, y ¿por qué no darle la oportunidad de mantenerlo por ahí? Pero no, o sea, en el hecho de querer meter a Idekel como lateral izquierdo, como volante por izquierda, bueno, carrilero, y empujar a Escobosa más hacia el frente, pero me parece que jamás apareció, ¿no? O sea, a Luis García creo que lo borras un poco cambiándolo de banda, y por el otro lado Jesús Escobosa como que no, a pesar de que también ya ha anotado gol, no logra encontrarse, ¿no? Y deja solo en punta a un solo delantero, como es Rodrigo Aguirre. A mí esa es la parte que yo no entiendo. Ya habías podido o has planteado esa línea de 5, pero sí con dos puntas. Y ahora no lo... O sea, siento que ninguno, ni Escobosa, ni García, Arcadio, son netamente delanteros. Entonces, poco podías generar al frente. O sea, tampoco Brian García pudo agregarse mucho al ataque. O sea, ya no vimos funcionamiento de Necaxa hacia el frente. Y eso es lo que preocupa. O sea, terminas regalando ese primer tiempo, respetando en demasía a un Querétaro que sí, o sea, estaba necesitado de la victoria. Pero entonces planteas un parado muy defensivo con tu línea de 5, dos contenciones. Y de todas maneras te meten dos goles en el primer tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Sí, ponle tú que el primero, creo que el primero, el gol es el que denota más, ¿no? Exhibe más las fallas en cuanto a recorridos, en los cubrimientos, ¿no? O sea, si tienes línea de 5 y que Pablo Barrera te aparezca solo en el área, pues es como, ¿cómo? ¿No? No explico. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen a Nico Sosa como centro delantero, el Querétaro. ¿Para qué lo marcas? O sea, ese vato se marca solo, ¿no? No necesita un referente mano a mano. Y sin embargo, pues te agarran mal parado y te rematan en el área. Muy bien colocado lo que dices. Y yo te mentí. ¡Cállate, Taker! Así como, ¡cállate, Warrior! Y ¡cállate, Taker! ¿Por qué andas diciendo que Pablo Barrera? Y nos anotó. Pero eso es lo que me preocupa. Ya después del segundo gol, creo que hay una cuestión rara en esto de que hay un jugador tirado en el campo y por ahí la jugada pasó por ahí, tampoco se detuvo. O sea, no sé, pero a final de cuentas eso es un riflazo, es un disparo que muy bien colocado, con mucha potencia, es un golazo. Tiene su grado de dificultad, pero, o sea, como tal, no critico la jugada del gol, sino todo lo que hay anterior. El que no pudiste acomodar a tu gente o sacar la pelota para que no se generara esa jugada, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí eso es lo que me pone de malas, lo que me da coraje, que pues Necaxa estaba intentando, fallando, o sea, no puedes perdonar esa, o sea, en cuanto te pasó la de Rodrigo Aguirre, la siguiente jugada es la del gol y entonces es gol fallado, gol en contra, y me da coraje que apliquen esa máxima del fútbol tan claramente como es Necaxa. Ya la del tercer gol, bueno, el anulado, sí, yo no, se entiende que eso es lo que se está marcando y está bien, fuera de lugar, ok. Pues esa es la regla. Sí, o sea, si es la regla, pues sí, está mal ubicado el jugador, ni modo, pero sí Malagón ahí, bueno, ¿qué onda? Nuestros amigos necaxistas que tienen impreso el reglamento y se lo saben, nos podrán decir exactamente qué dice la regla, pero sí, o sea, está bien marcado. A mí se me hace absurdo, digo, sea a favor, sea en contra, se me hace absurdo porque, ay, le estorbaste al portero, oye, pues es tu chamba también, ¿no? Sí, aunque, bueno, no sé, mientras, si estuviera bien colocado, pues no. Voy de acuerdo, pero pues bueno, estaba fuera de lugar. Pero, ¿no? Pero pues no toca el balón. Entonces, a mí es lo que se me hace absurdo, pero bueno, eso dice la regla, o al menos eso entendemos, al menos yo en mi ignorancia, que dice la regla, ¿no? Ajá, pero de todas maneras creo que Malagón, pues, podría haber hecho más, ¿no? O sea, en esa jugada y evitarte la polémica. Y ya lo del último gol es así como otra vez. ¡Cállate, Taker! ¿Por qué le estás diciendo que está muy bien Julio González? Mira, lo de Julio, se los decía yo en el grupo Patreon, Yuriel ya me andaba reventando. Lo de Julio es una regadota. O sea, sí. No hay más. Sí. No es posible que a un defensa le llegue un balón así y no lo pueda fildear bien y termine no conectando el balón. Pero Malagón también tiene algo de culpa. Y sí, ya sé que van a decir que soy un ignorante. Yo fui portero. Jugué de portero. Digo, desde luego no profesional, ¿no? Pero como portero, si no vas a llegar al balón, no sales. Entonces, ahí hay una de dos. Por el diálogo que hay entre los dos, me queda claro que Malagón le habló, ¿no? Pero entonces, o Malagón no habla fuerte, o Julio está sordo. Una de dos, ¿no? Te digo, Malagón tiene parte del error, desde luego, gran parte del error, todo, si no es que todo, o el 90% es de Julio. Pero Malagón se equivoca, si no va a llegar a balón, en ir tan lejos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Hazle una seña, pégale un grito, lo que sea, y que la reviente y se acabó. También Julio, si no ve dónde está Malagón, pues no se la tocas, ¿no? Reviéntala y quítate del problema, mándala a córner si quieres. Pero pues fue ya reflejo de lo que fue Necaxa en el partido, a final de cuentas, ¿no? O sea, ya estamos tal cual, el meme que andaba por ahí, ¿no? Lo goleó el Querétaro, o sea... ¿Qué nivel de partido tuvo que dar Necaxa para salir goleado por el Querétaro, no? Sí. La verdad es que... Ay, tengo un regreso ahí en tu audio, pero bueno. Que es una... o sea, exhibe pues las carencias de Necaxa y a lo mejor ya también el nivel de desesperación porque las cosas no están saliendo, ¿no? O sea, yo estoy seguro que no se esperaban esto y no sé si hasta llegaron un poco displicentes al encuentro. Pero bueno... Por otro lado, ya después, o sea, tú dices, bueno, te vas 2-0 abajo, tienes todavía todo el segundo tiempo completo para plantear otra cosa, y tampoco se vio eso. O sea, fue un amontonar de gente al frente. O sea, todo lo que traía para poner en la delantera lo acomodó, lo puso, y bam, que hasta Sergio Barreiro jugó, ¿no? O sea, y no pasa nada. O sea, o sea tampoco se ve como que hay alguna idea de qué están haciendo, medio los acomodan, pero no saben a qué están jugando. Y ni siquiera pueden tener la posición de la pelota. Eso es lo que no entiendo. O sea, de verdad no hubo capacidad de reacción desde la banca. Y ahora sí ya me preocupa pues la situación. Primero, que lo que decía, ¿no? Si planteas de una manera el partido y te meten dos goles, pues es porque no, algo no está bien. Y dos, cuando quieres reaccionar y reacomodar, pues terminas metiendo un autogol, o sea, y no hay operatividad hacia el frente, ya no hay opciones, o sea, Sepúlveda ya pasó de noche, ahí medio Maxi salía en la tele porque cobraba los tiros libres, pero pues tampoco, y Vareiro pues nomás por cuando fue el cambio, pero después ya ni supe dónde se acomodó ni de qué jugó, la verdad, se me perdió en el campo, entonces pues, y hasta Raúl Sandoval también, o sea, lo metieron ahí nomás, no sé, no entiendo, o sea, no veo cómo puede ser primero opción Raúl Sandoval que Jonathan González, por ejemplo. Sí me deja preocupado pues el qué hace Memo Vázquez cuando ya ve el marcador adverso y por qué no hace modificaciones desde antes, ¿no? O sea, desde el primer gol algo tuviste que haber movido o desde antes. O sea, ¿por qué no entrar con más ganas de sacar el triunfo desde el principio? Porque es Memo Vázquez, precisamente. Recuerda el partido contra Chivas, metió el camión para defender un empate contra Chivas, hazme favor. Ahora, a mí me deja muchas dudas eso, lo de Memo Vázquez, digo, desde luego muchos me dan técnico campeón del fútbol mexicano, y sí, lo entiendo, lo sé, pero tú decías hace rato, regala el primer tiempo, y no es nuevo que pase con el Necaxa de Memo Vázquez, o sea, incluso en la, vamos a decir, buena época de Memo Vázquez, es decir, en la primera etapa, vámonos a quitar las pruebas porque esta ha sido mala. La primera etapa de Memo Vázquez que fue buena, ¿cuántos partidos no vimos que Necaxa regalaba el primer tiempo? Entonces, eso me preocupa. O sea, ¿qué tanto trabajo hace Memo Vázquez de analizar al rival o de plantear su partido si tantas veces le ha pasado que el primer tiempo termina regalándoselo al rival? En aquella primera etapa de él como técnico del equipo, pues le alcanzaba para recomponer y se sacaban resultados, como sea, ¿no? Ahora no, porque quizá ahora falta equipo, específicamente creo en ataque, me parece que es un equipo muy chato, menos fuerte que el que tenía en aquella primera etapa que menciono, pero ¿por qué le pasa tan seguido eso? Ahora, al margen de lo de Memo Vázquez, decías, Maxi salía porque cobraba los tiros libres. Yo no entiendo, en verdad. Ves una transmisión de Necaxa en Azteca, en Imagen, en Fox, en donde sea. Y cada que entra Maxi, incluso en TUDN, cada que entra Maxi, quien sea que esté comentando, te dice que es un jugadorazo y que es el más peligroso del equipo y que no entienden por qué no juega. O sea, dices, ¿en verdad no ven los partidos? Porque Maxi, para lo que ofrece, hasta juega mucho, con todo y que no tiene tantos minutos, juega tiempo de más, ¿no? Entonces, no entiendo dónde ven todos a ese jugador desequilibrante que nos quieren vender en sus transmisiones, o sea, la verdad no entiendo eso. Sí, digo, ya es como muletilla, o sea, es, ¿por qué no está este desde el inicio? Si debería, y medio hace una jugada y ahí está, o sea, estamos demostrando que quiere ser titular. Pero pues tampoco es como aquel chiste de que Necaxa no tiene aficionados, ¿no? Ajá, sí, o sea, eso es... O el recordar al equipo de los noventas. Que todos los partidos pasan, ¿no? Sí, sí, las tres cosas creo que pasan todos los partidos, sí es cierto. Sí, son lugares comunes donde es fácil comentar cuando no sabes bien qué decir, ¿no? Cuando no tienes como que todo el panorama amplio de estudio. Qué tiempos, pero bueno, que eso es un tema de analizar, pero bueno. Sí, y hay cosas en donde dices, bueno, ¿por qué si tienes a Mauro Quiroga y lo que quieres es que tenga oportunidad? Pues dale minutos, ¿no? O sea, está entrando ya cuando el partido está ahogado o nada más a los últimos minutos a hacer, no sé, cobrar la prima. O sea, yo siento que deberías apostarle a si es lo que mejor que tienes, pues ya ponlo, o sea, dale minutos, dale continuidad y en una de esas va a pegar, ¿no? Aguirre, pues al contrario, le han dado la titularidad todos los partidos, creo que es el único que ha repetido por ahí en más juegos y no se ve, o sea, no aparece, tiene un gol por ahí nada más, por ahí le quitaron otro, pero o sea, yo siento que tiene que intentar otra cosa. O sea, tiene más gente ahí y no creo que esté haciendo las variantes adecuadas, ¿no? O sea, es como que se está muriendo con la suya y esperando que a ver si en una de esas pega, pero no sé, si trajiste a Mauro, creo que es para que lo pongas a jugar y yo creo que no está siendo suficiente. O sea, el delantero necesita minutos para poder tener oportunidades y si lo obligas a que resuelva, pues también la presión es mucho mayor, ¿no? O sea, yo siento que no es que sea una incógnita, sabemos de lo que es capaz Mauro Quiroga y aunque no le ha ido bien desde que salió de Necaxa, yo creo que necesitaría un poco más de oportunidad, y, o sea, por el simple hecho de que es de lo mejor que tienes. Si tuvieras otro delantero que estuviera claramente metiendo goles, pues ahí sí dices, bueno, pues dale chance. Pero no, ninguno de los delanteros está pasando por un buen momento y eso es lo que preocupa y que tiene que hacer que otros resuelvan, ¿no? Ahora ni Zendejas ni El Oso han aparecido. Zendejas también ya hasta perdido se vio, no lo vi concentrado ni llegando de sorpresa ni nada. Entonces sí se vio un equipo chato ante Querétaro. Eso es lo que no entiende uno, ante Querétaro. Oye, lo de Zendejas me queda claro que es porque tú aquí la semana pasada le quitaste toda la confianza. Dijiste que incluso si había un penal no se lo dabas a él. Entonces afectó al jugador, sin duda. Tu comentario afectó al jugador. Un lado. Lo de Mauro, coincido. O sea, yo sí soy un convencido de que el mejor delantero que tiene el Necaxa es Mauro Quiroga. Pero el problema es, uno, lo que dices, que no tiene minutos. Juega ya muy poco, entra hacia el final del partido. Y además de eso, y más importante aún, es que cuando ha tenido minutos, ¿cuántos balones le han puesto a Mauro Quiroga? Uh-huh. O sea, un jugador de sus características necesita, coincido contigo, minutos, uno. Y dos, que metas balones al área, pelotazos al área. Alguno va a ganar por arriba, alguno va a bajar, alguno va a rematar y va a terminar en gol. Sí, con San Luis pasaba y con Pachuca pasaba y falló goles increíbles. Pero con Necaxa, su primer año que estuvo aquí, pues al principio le costó trabajo, pero en cuanto entró uno, empezaron a entrar y terminó de campeón goleador. Entonces me parece que necesita minutos y necesita que, estándole en el terreno de juego, él esté en el área y Necaxa meta un balón al área. Creo que Necaxa no levanta un balón ni por accidente, Y la verdad es que, o sea, sí ya es responsabilidad al 100% de Memo. No puede ser que sea fecha 8 y no tengas variantes o un sistema en el que puedas meter a tu mejor gente al frente, ¿no? Que tenga que ser o Rodrigo o Mauro. O Mauro, o Rodrigo y Sepúlveda. O Rodrigo y Maxi. O sea, caramba, o sea, ya varía, mueve tus fichas. O sea, debes tener alguna manera en que coordines ahí esos engranes y que generen algo diferente. O sea, no tiene que ser a fuerzas en un solo sistema o dos. O sea, como que su librito es muy, muy limitado y eso sí ya me está generando así como que el fifero que viene, el fifas que vive dentro de mí, dice, ay, muévelos de otra manera, acomódalos diferente, ¿no? O sea, juégale las fichitas. O sea, eso es lo que me desespera un poco ya a estas alturas del torneo. Aparte de todo, cuando se va abajo y estás esperando que el equipo reaccione, hablabas tú de que trata de acomodar a sus delanteros, a sus hombres de ataque, ¿no? Pero en realidad parece que ni los acomoda, parece que les dice, entren y ya. O sea, porque pasó lo que decías con Vareiro, lo vimos cuando entró y después no vimos ni dónde estaba. Quizá porque Necaxa no trasladó el balón hasta arriba, o quizá porque... No lo sé, pero es increíble que Necaxa genere tan poco en ataque. O sea, de medio campo hacia adelante, Necaxa es una burla, en realidad. Y eso pues le da oportunidad a los al rival, ¿no? Para intentar más cosas. O sea, a final de cuentas, también lo que decíamos, Necaxa termina levantando muertos, lo hizo con Chivas, ahora lo hace con Querétaro. Y me dice mi papá, saludos a mi jefe, que dice que es que Necaxa es muy buena onda, ¿no? O sea, termina siendo muy buena onda porque le echa la mano al que más lo necesita en ese momento. Si no, pregúntale a Vucetich. Pero ya, o sea, ya estuvo, ¿no? ¿Qué más? Es que el de Chivas fue el claro ejemplo, ¿no? Sí. O sea, un rival tan mal como está Chivas y como llegaba Chivas ese partido, y tú dejaste que agarraran confianza y el segundo tiempo te echaste para atrás. Después de que tú conseguiste el empate, el segundo tiempo te echaste para atrás y dejaste que Chivas creciera hasta que pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Efectivamente, y mira, dentro de todo, el torneo es muy benevolente, tan es así que Necaxa apenas cae a la posición número 11, todavía dentro del terreno de reclasificación, por ahí custodiado arriba de Necaxa está Chivas, la lágrima, y abajo Mazatlán, también desastre. Entonces ya el grupo, el pelotón se empieza a separar, creo, ya la media tabla de la gente clasificada medio empieza a quedarse un poco lejos en la clasificación, digamos, directa, ¿no? Los primeros cinco ya se ven a bastante diferencia de puntos, y ya de ahí para abajo hay un grupo un poco más cerrado, pero Necaxa se está quedando atrás, o sea, necesita empezar a sumar de a tres o al menos uno, porque también esa es otra, no has podido empatar un solo partido. Por ahí el de Chivas, a eso le apostaste y perdiste. Y ahora, pues ni siquiera, ni vísperas de eso, ¿no? O sea, que el que te anoten un gol no puede ser tan contundente en contra para el equipo de Memo Vázquez. También eso es, o sea, que si no mantienes el cero, haces berrinche y pierdes, pues también, oye. Acuérdate que en el fútbol hay también una máxima que dice, si juegas a empatar, pierdes. Y eso es. Eso por un lado, y por otro lado, pues en el fútbol puedes ganar, puedes empatar o puedes perder, ¿no? Chiste local de hace ya varios programas. Ya, ¿no? Ya. Hace como 200 programas, yo creo. Sí, pero bueno. Entonces Necaxa se ubica en la posición número 11 con 9 puntos, 3 ganados, 5 derrotas, o sea, de 8, 5 son derrotas, una diferencia de goles de menos 3, o sea que pues no está pintando bien el panorama para el equipo, a pesar de esa seguidilla de victorias. Y que lo que te decía, o sea, esto es tan generoso que por ahí vuelves a ganar dos partidos y estás de nuevo en la pelea. O sea, a pesar del mal funcionamiento que está presentando Necaxa, que a pesar de que jugaba feo, encontraba las victorias, ahora pues ya no le está alcanzando. O sea, juega feo y además lo exhiben como lo hizo el equipo de Gallos Blancos del Querétaro. Ahora, dijiste posición 11, si no escuché mal. Uh-huh. Y fíjate, con eso estaríamos calificando. Sí. Así de triste como se oye y con más derrotas que victorias. Son 3 victorias y 5 derrotas, si no estoy mal. Y con eso estaríamos calificando. Sí, por ahí los coleros ya también se ven, ya es mucha diferencia, ¿no? O sea, tanto Juárez como ya después viene precisamente Pumas, Tijuana y Gallos Blancos con 6 puntos. Digo, están a una victoria de diferencia, ¿no? De exacto, alcanzarte. Era lo que decía. Pero sí, o sea, a pesar de como vemos a Necaxa, no es lo peor que hay en esta liga, en este torneo. Y bueno, pues hay más o menos esa seguidilla de victorias, es lo que lo mantiene a flote todavía. Con posibilidades de, te digo, si se vuelve a enrachar, está de vuelta en la competencia. El problema es, jugando así como se ha jugado, ¿a quién le vas a ganar? Pero bueno. Exactamente. Vamos a tener que aferrarnos a la camiseta negra, por lo que veo, ¿no? Y eso va a ser, y de eso hablamos en el siguiente bloquecito, porque ya es momento de irnos a un corte, y ahorita seguimos platicando de más, todo lo que falta en cuanto a los Rayos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, estamos de vuelta para seguir platicando ahora de, vámonos a cosas un poco más agradables, ¿no? Antes de ver la previa contra el siguiente rival, ¿te parece si hacemos una pausita para platicar de las buenas noticias de la semana? Y es que Centellas anda de buenas. El partido pasado, la jornada anterior, vimos que sacó una victoria en la cancha de Toluca. Y ahora, en la jornada 9, lunes 13 de septiembre, a las 5 de la tarde, estadio Victoria, las Centellas recibían al colero general también, al último de la competencia, que es el equipo de Mazatlán, Las Cañoneras, no sé cuál sea el mote del equipo morado, pero pues bueno, llegaban en condición de víctima, ¿no? Con etiqueta de víctima las jugadoras del Mazatlán, porque no han podido ganar en todo lo que va el torneo, apenas tienen un empate, lo demás son derrotas. Entonces, pues sí, un solo punto y es posición super 18. Estos números tras la derrota que llevan por el buen partido que presentan las Centellas de Necaxa. 3-0, Taker. Bueno, si quieres empiezo yo, porque creo que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Sin querer, sí. Sin querer queriendo. El primer tiempo, ahí estuvimos en el estadio, una entrada pues que ya se sentía como más tranquila, ¿no? Después de lo que habíamos visto contra el América, donde había récord de asistencia, pues ahora el equipo de Mazatlán pues no es muy taquillero y había 200 personas, ¿no? En las gradas del Estadio de Victoria. Para ver un equipo del Jesse Palacios que sí, yo ya lo veo muy bien cimentado, sigue haciendo algunas modificaciones, por ahí el Jesse creo que está apostándole a la rotación, pero no cambia en mucho el funcionamiento del equipo, y bueno, le sirve para que muy temprano en el encuentro un penal, se marca un penal ahí, una jugada donde la defensa regala básicamente una mano dentro del área, quiso jugarla acá en el FIFA Street, la defensa del Morelia y metiendo el hombro y pues no, le marcaron la mano. Entonces, del Morelia morado, del Mazatlán. Válgame Dios. Estaba buscando el nombre de la muchacha, pero creo que es Paola Selvas. Pues bueno, el caso es que regala ahí la mano y recibe la oportunidad desde los 11 pasos Fanny Grano. En primera instancia lo falló, regala el disparo, o sea, lo anuncia demasiado, poca potencia, para ser Fanny Grano sobre todo, poca potencia, y la portera saca la pelota, pero aplicaron la misma que Malagón, ¿no? O sea, se adelantó ahí unos pasos y le repitieron el penal. En el segundo le vuelve a adivinar a Fanny Grano, pero ahora sí le metió potencia, lo suficiente como para doblar la mano de la portera del equipo visitante. Mariana Zárraga no alcanza ya a sacar la pelota y pues es el primer gol ahí de la localía, ¿no? Del equipo de Centellas. Fanny Grano de penal a los 8 minutos, lo cual le da una tranquilidad bastante notoria, ¿no? Al equipo de Necaxa para manejar el partido. Y ya de ahí parecía que nos íbamos así en el primer tiempo. Por ahí medio sufre Necaxa ya en la parte casi final, ¿no? Casi al final, en los últimos minutos de la primera mitad. Mazatlán, iba a decir otra vez Morelia. Mazatlán está al frente ahí buscando mediante la pelota parada acercarse. Y pues no pasa nada, ¿no? Se rifa ahí la defensa. Por ahí Lupita Olvera no fue muy exigida. Por ahí tuvo una o dos oportunidades de hacerse notar. Pero pues ya hacia los minutos de compensación, Samantha Calvillo toma una pelota ahí en un rebote. En un ataque bien buscado por parte de la media cancha que se empieza a colar ahí entre varias jugadoras de la defensa morada. Y Samantha Calvillo termina siendo el remate ya ahí tirándose medio con el último esfuerzo, metiendo el disparo para vencer a la arquera visitante y de nuevo ya te ibas con una ventaja al descanso de 2-0. Entonces, hasta ahí, todo en orden. Yo dije, ya las dejé bien, bien asentadas, ya manejando una ventaja cómoda. Me puedo ir a mis funciones de docente, entonces pues me tuve que salir del estadio para ir a dar clase, impartir sabiduría. Y entonces, ¿qué pasó en el segundo tiempo, Taker? Pues, de entrada, ok. Si yendo no tú, iban 2-0 al medio tiempo, si no hubieras estado, hubieran ganado 5-0, ¿no? Pero bueno, en el segundo tiempo me parece que Centella sobrellevó bien el partido. Por ahí tuvo algunas ocasiones para aumentar la ventaja. Un mano a mano que la portera Zárraga, pues define en defensa, desde luego, bien. Golpe en el que Centellas, ya cerca del final del partido, faltando 15 minutos, quizá, no sé el minuto, mete el 3-0 y se acabó. Mazatlán tampoco es que haya intentado mucho. Me parece que no es un equipo que tenga tanta fortaleza al ataque o que esté tan acostumbrado al peligro. Guadalupe Olvera resuelve bien. Y ya me parece que Centella supo sobrellevar el partido. Se vinieron 800 cambios en el segundo tiempo, pero en ningún momento Centellas perdió el control de las acciones. Entonces, me parece que es un triunfo importante, con un triunfo que tenía que darse, además, por lo que mencionabas, ¿no? El sotanero general, con apenas un punto en el torneo. Centellas hizo lo que el equipo no hizo, ¿no? Me parece que Centellas nos volvió a demostrar, así como decía yo hace una semana, que estando tiene para dar más de lo que jugadores castigadas, ¿no? Entonces, me parece que en términos generales, pues es un buen triunfo. Y no sé, necesitaría checar el dato, pero en una de esas es la primer goleada a favor de Centellas, ¿no? Sí, de hecho lo es. Usted estuvo manejando ahí, hablando mucho de que la primera vez que ganas por una diferencia de más de 2 goles. Entonces, pues por ahí, lleno de cargas ahí emotivas este partido. La primera vez que hay las dos victorias consecutivas. Entonces, eso, más el festejo de los 100 partidos que se hizo ahí de Fanny Grano, por supuesto, que digo, ella surge de. Empieza en Atlas. Y también de Lucy Muñoz, que ella sí es de las que. Creo que es la única sobreviviente de la primera generación de Centellas, ¿no? Ella ha estado durante todo el proceso de existencia de este equipo y eso la convierte pues ya en un referente necesariamente. Porque además, sí, o sea, mucho tiempo guardó la titularidad y no la soltó. Apenas el torneo pasado lo vio así, ¿no? Ya empezó a dejar de ver acción, pero en este torneo ha retomado el nivel, o sea... Si bien se ha quedado en el equipo, lo ha hecho porque sigue manteniendo un buen nivel Lucy Muñoz y para mí es el referente de este equipo, a pesar de que es una jugadora de no mucho reflector, ¿no? Siempre es cumplidora y está muy, muy atenta a las indicaciones de su técnico. Entonces, para mí es así como que soy fan. Yo ya de Lucy Muñoz, creo que está muy merecido este homenaje que se le hace por sus 100 partidos y entonces pues hace la fiesta completa, ¿no? Todos estamos contentos ya, con Centellas. Sí, de acuerdo, o sea, los mismos números te lo dicen y nosotros ya tiene algunos torneos que Centellas como que cambió, ¿no? Cambió de ser esos 3 puntos seguros para casi cualquiera a un equipo que pelea y que juega mejor, ¿no? Que ha ido mejorando poco a poco. Entonces sí, desde luego decir que van a 2 equipos del mismo nivel, pues no, me parece que es un comentario erróneo. Por ahí, esta Georgina González, ya hacia el final del partido, criticaba un poco a Mazatlán, porque decía que era un equipo que estaba acostumbrado a defender y que ahora que tenía a un rival al que podía intentar atacar, no lo había hecho. Entonces, me parece que va ahí por lo mismo, ¿no? Ese comentario de Geo González. Sí, que yo creo que lo intentaron, o sea... La verdad es que sí se ve muy limitado el equipo de Mazatlán, pierde muchos balones muy, muy claros. Por ahí también a Necaxa le costó trabajo el poder hilar ataque. De repente, como que siento que ya sabe cómo defenderse. Ahora le toca al Jesse trabajar en cómo acomodarse hacia el frente y encontrar posición de ataque. O sea, creo que ya entiende cómo se tienen que parar tácticamente cuando tienen posesión de la pelota, porque incluso les grita mucho, ¿no? Dibújanle figura de posesión, algo así, les grita así, figura inicial, y entonces sí ya saben como que todas a dónde tienen que ir a acomodarse, pero cuando van hacia adelante, de repente como que se nublan y ya no tienen idea de cómo fallan muchos toques ahí en la generación de la jugada. Entonces sí le costó trabajo a Centellas, pero sí se nota este trabajo que está haciendo, que está realizando el Jesse, que le costó trabajo al principio, o sea, el adaptarse y el conocerse, creo que le llevó un lapso importante y que se combinó también con estos partidos complicados y complicadísimos contra Santos, que ahora es animador de la competencia, contra Tigres y Chivas en particular, ¿no? Que son equipos que son estelares, que siempre van a estar buscando los títulos y finales. Entonces, se combinó ahí un poco muchas cosas, ¿no? Además del castigo de ciertas jugadoras. Ahora que ya se ve el proceso a esta fecha 9, creo que por el contrario del equipo varonil, aquí sí ya se ve el sistema de qué es lo que quiere Jessy con sus jugadoras y ellas le están respondiendo. Entonces, creo que el proceso va muy bien y tan es así que pues esa marca que veíamos, ¿no? Como nuestro peldaño más importante de los 10 puntos, hoy a la fecha 9 pues ya está. Ya tenemos esos 10 puntos. La marca ahora, incluso yo le decía a Lilian, que la vi ahí en el estadio, le decía, bueno, ya tenemos los 10 puntos, los referentes. Y ella misma me decía, no, es que ahora vamos por los 16, que fue nuestra mejor marca del torneo pasado, y tiene razón, ¿no? Ahora creo que la referencia tienen que ser esos 16, y de ahí paso a paso ir haciendo, evolucionando. Ojalá que el Jessy pueda encontrar continuidad en este proyecto también. ¿Y les quieres aplaudir los 16 puntos o qué? Claro que sí, ahí vamos a estar en primera fila para aplaudirles. Como lo hicimos en este partido también. Ok, sí, oye, no habría manera de hacer una solicitud formal al equipo, a la dirigencia del Club Necaxa. Digo, sé que las chicas no tienen la culpa, pero que lleven al Jessy al primer equipo y a Memo Vázquez a Centellas. Pues mira, lo dirás de broma, pero yo incluso creo que sí se alcanzó a ver en la transmisión. Ahí en el estadio estaba Maxi Salas con su familia viendo este partido, yo digo que estudiando a Samantha Calvillo, ¿no? A ver qué le puede aprender como extremo por izquierda, para ver eso de la potencia y del arrastrar y no tirarse. Porque si ubicas la jugada del gol de Samantha, el segundo gol, la verdad es que hubo un momento en donde yo pensé que se iba a tirar y que iba a buscar la falta, pero pues, siguió y pues, se le premia con el gol, ¿no? O sea, creo que es este tipo de cosas, de vicios que tendríamos que estar poniéndole ojo. Ojalá que... Ajá, ustedes entienden. Pero bueno, el caso es que, muy bien, Centellas, que se ubica en la posición número 9, apenas ahí a 2 puntos del Atlas, que sería ya zona de clasificación. O sea, si Necaxa jugara, bueno, las femeniles se jugara como en el otro torneo, con reclasificación, Centellas ya estaría ahí, ¿no? Buscando una posición en la liguilla. Al menos de acuerdo, incluso el torneo pasado hubiera calificado, ¿no? Sí. De hecho, ahorita lo que sorprende es que está encima de equipos como Pumas, que el torneo pasado se metió a liguilla también, y Pachuca, que tiene a Charlín Corral, que fue así como que la gran bomba y que tiene una buena plantilla, y se esperaba mucho más de este equipo Tuzo. Y sin embargo, pues bueno, ahí está un peldaño abajo con 9 puntos, Pumas con 8, Toluca también por ahí se esperaba un poco más. Entonces, bueno, Necaxa lo ha logrado, ahí está con una diferencia de goles bastante pesada, como es de menos 14, pero de a poco pues ahí ha ido sumando y eso igual, el hilar 2 victorias de manera consecutiva pues te pone ahí en la competencia, ¿no? Pues es que esos menos 14 son los partidos contra Tigres y Chivas, que son en ese lapso de las jugadoras castigadas. Sí. Entonces, pues bueno, ya esperemos que, digo, todavía falta bastantes jornadas. Se jugará la jornada 10 a partir del 24 de septiembre. O sea, va a haber fecha FIFA. Y ahí, pues todavía quedan bastantes oportunidades como para aspirar a romper con esa marca de los 16 puntos que mencionábamos antes. ¿Estás ahí, Taker? Sí, 16 puntos. Ok. Ajá. El próximo partido pues será hasta el 27 de septiembre, visitando a León. Entonces pues todavía se atraviesa en la fecha FIFA, decíamos, Taker, donde la selección femenil va a tener un encuentro en el Estadio Azteca contra el conjunto de Colombia, si no mal recuerdo, el próximo martes. Ahí por si gusta. Fíjate la gente. Qué extraño. Antes yo desconocía que había fecha FIFA para el fútbol femenil. En torneos anteriores, ¿te acuerdas que decíamos? Es extraña la Liga MX femenil que juega en fecha FIFA y para después. Entonces esa es la razón, ¿no? La fecha FIFA del fútbol femenil. Y ahora lo sabemos también por lo que dices, que va a haber partido de selección nacional. Sí, sí, sí, que también ahí es otro rollo, porque es saber, digo, el seleccionado ahí de... Es Mónica Vergara, si no mal recuerdo, la técnica de la selección. Pues a ver qué tanto qué tanto nivel muestran después de esa gira europea, que la verdad es que le trajo malos resultados. Sí, mucho fogueo, mucha experiencia, pero dices, a ver, ¿dónde están las de Tigres que están tan chuchas? Pues a ver, y ahora con este equipo de Colombia, que me parece está más al nivel, vamos a ver si puede demostrar un poquito más también estando en casa, ¿no? Va a estar bueno, creo, ese partido. Oye, que volviendo al partido de Centellas, uh-huh. Por ahí se estrenaron las recogebalones de Centellas, ¿no? Que en la transmisión de TUDN decían que son chicas que están formando parte del proyecto del sub-17 del cuadro femenil de Necaxa. Sí, sí, desde el partido anterior contra América las vi que ya estaban ahí. Y sí, o sea... En el partido anterior todavía no se anunciaban que eran las sub-17, ya después las vimos en las redes del club, pues entrenando y esto, y sí, ya está ahí armado el equipo. Pero pues está chido ver cómo conviven, ¿no? El que ya hay, están las chicas recoge balones, viendo en la cancha a las del primer equipo femenil, como con este nivel de aspiración. Entonces está padre, se me hace como que esta idea romántica de que el futuro, ¿no? De Centellas y pues ya trabajando ahí las chicas bien en técnica, porque también de repente ahí en el medio tiempo, cuando no tienen que estar atentas de lo que pasa en la cancha, se ponen a pelotear ahí, a dominar y bien, ¿eh? En la técnica individual están bien estas muchachas. Mejor que uno, seguramente. Sí, eso sí, sin duda. Bueno, pues creo que por ahí podemos dejar a las Centellas y dedicarle unos minutos a la previa del siguiente partido. Volvemos a las malas noticias, porque la jornada número 9 de la Liga MX, el Grita México A21 BBVA Muaja, el próximo viernes 17 de septiembre a las 9 de la noche... Cancha del Estadio Victoria, Necaxa va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas, partido de alto impacto, de esos que dicen como de alto riesgo, por las aficiones, pero bueno, además de eso, porque el Atlas, a diferencia de otras ocasiones, lo vemos mucho mejor, ¿no? Al menos ya ha empezado a sacar buenos resultados. Mira, también que solamente han tenido una derrota en este torneo, Taker. ¿Cómo vemos este partido? Que será el próximo viernes. Pues no te vayas lejos. En la porcentual Atlas empezó abajo de Necaxa y ve ahora la porcentual. Están parejitos. El partido me parece que luce complicado, ¿no? Por lo que ha venido haciendo Necaxa, sin duda, y por el torneo que ha hecho Atlas. De hecho, Atlas lo ha estado haciendo bien. Entonces creo que va a ser un partido complicado. Por ahí alguno de los patrones decía que Atlas, después del partido del domingo, decía que Atlas nos iba a abusar de Necaxa. No sé si tan así, pero pues yo sí, en verdad, y no me da gusto decirlo así, pero yo sí le pondría la fichita al Atlas. Me parece que han hecho un mejor torneo, más allá de puntos. Lo que juega Atlas es mucho más de lo que juega Necaxa, sin duda, y me parece que Necaxa tiene que mostrarnos otra cara si es que aspira a sacar puntos en este partido. Digo, no nos vamos, te decía hace rato, no podemos agarrarnos del jersey negro y de que con ese sí se gana, porque pues eso es meramente anecdótico o consecuencia de alguna casualidad, algo del destino, no sé. Me parece que Necaxa tiene que mejorar y mucho si quiere ganar el partido, o si quiere al menos robarle un punto a Atlas. Hay que recordar que además este Atlas, que para nada es el Atlas del torneo anterior, pues en su última visita nos metió 5 goles, ¿no? Entonces este luce todavía más peligroso. Digo, no estoy diciendo que nos vayan a golear, pero sí luce un mejor Atlas del último que visitó el Estadio Victoria. La buena noticia es que tenemos salud y por otro lado que pues... tiene mucho hacia dónde hacerse para arriba, ¿no? O sea, yo creo que el equipo de Memo Vázquez tiene mucha más capacidad de la que ha demostrado en los últimos partidos, incluso más de la que demostró en las victorias. Entonces, creo que sí hay mucho para donde mejorar. El problema es ver si lo puede hacer de un partido a otro, ¿no? De domingo a viernes, si puede cambiar tanto la cara. Y ver que, cómo reacciona, ¿no? Memo Vázquez ante lo sucedido en Querétaro. ¿Cuáles son las decisiones que toma para este partido? Creo que en ese sentido va a estar interesante, porque pues no puede, o sea, yo creo que ya está sintiendo paso en la azotea. Si no entra un buen resultado en esta ocasión, en esta jornada, por lo que dices de lo cerrado en la competencia, en lo porcentual, y también porque se le van a empezar a despegar, ¿no?, las posibilidades de liguilla ya en la bajadita del torneo. O sea, tiene que encontrarse sí o sí ya, si es que aspira a ver continuidad en su proyecto. Y pues también la condición de local te obliga a buscar el partido hacia adelante, ¿no? Quizás en las anteriores, siendo de visitante, pues a lo mejor le puedes jugar a eso, a buscar el empate. Si bien Atlas ha hecho mejor torneo, sobre todo en lo que dices, en el modo de juego, la verdad es que han ganado los mismos partidos que Necaxa. O sea, solo han ganado tres juegos. La diferencia acá está en los que ha logrado empatar el Atlas. Entonces, vamos a ver a qué le apuesta tanto Atlas en su condición de visitante, como Necaxa como local, en donde ya está obligado a ir al frente. O sea, ya no le puede jugar al empate. Entonces, eso creo que es lo que le da interés a este encuentro en el Estadio Victoria. Sí, de acuerdo. O sea, bueno, yo no lo veo tan claro. O sea, sí, Necaxa tiene que hacer eso, ¿no? Aspirar a más. Pero como bien dices, no sé si de domingo a viernes podamos ver tanta mejoría. Me queda claro por lo que mostraron quizá en lapsos del partido contra América en el Azteca y el primer tiempo contra Chivas, que el equipo puede jugar mucho mejor. Pero pues no sé si es cuestión del planteamiento, si es cuestión de los jugadores, apatía, la verdad no sé. En algunos casos sí es falta de capacidad, me parece, pero pues, Necaxa tiene que pensar en sumar sí o sí, en jugar mejor, en ganar. Yo no digo tanto por la cuestión de que si no se le va a ir el tren de la calificación, porque jugando como lo ha hecho en la mayoría de los partidos, pues el que califique o no, pues a mí en verdad no me ilusiona, porque pues es para fumarme otro partido tan malo, o para que a la primera te echen, pues tampoco tiene mucho chiste en realidad. Y sí, ya habrá quienes me están diciendo de cosas ahorita, pero es lo que pienso. O sea, hay veces, y no es de este torneo nada más, ya tiene varios torneos. Pasaba con el Profe Cruz, pasaba con Poncho Sosa, y ha pasado con muchos otros técnicos, que a veces es un dolor de ojos ver a Necaxa, ¿no? Entonces, pues ojalá se mejore y pues que salga todo bien al final de cuentas. Me interesa y me llama la atención también el duelo que se puede hacer. Por favor, cuiden a Julio Furch. Ese es el referente, ese es el que te hace la diferencia, el que te puede dar el romper el partido en cualquier momento. Entonces, ahí el duelo con Fabrizio Formigliano me parece que va a estar muy interesante. Para los que les gustan esto de los duelos individuales defensa-ataque, creo que ahí es donde también habrá que poner atención. Y por ahí, pues no veo en el equipo del Atlas a ninguno que haya sido, que tenga pasado necaxista, o me equivoco, Taker. Por ahí, ¿tú conoces alguno? ¿Ubicas alguno? No, me parece que no. Digo, no tengo ahorita la lista de jugadores de Atlas, pero me parece que no hay ninguno que haya jugado en Necaxa. No. Pues bueno, creo que sí lo más peligroso es eso, ¿no? Julio Furch, por ahí Quiñones. Y de ahí, pues no te ubico muchos más del Atlas como referencias. Quizás lo de Aldo Rocha, ¿no? Que es el motor del medio campo de Atlas. Aldo Rocha es un jugadorazo. Sí, el escudo. Ajá. Y de ahí, pues, el juvenil Angulo, Abella, en el defensa, Luis Reyes, que ya tiene sus añejos, pero pues no sé. O sea, Creo que en cuanto a plantillas no hay mucha diferencia, salvo el ataque, pues sí se ve... O sea, solamente Julio Furch creo que es mucho más que todo el ataque de Necaxa, ¿no? Toda la delantera junta de Necaxa. Entonces pues ahí es donde sí hay que tenerle un poquito de respeto, con cuidado, pero pues Necaxa tiene que ir a buscar el partido al frente, sí o sí. Y eso que es un Julio Furch que viene de haber estado lesionado todo el torneo anterior. Uh-huh. Sí, pero te resolvió el partido anterior, ¿no? Contra Rayados, que venía perdiendo. Y ya en tiempo de... Al final del partido, lo termina resolviendo. Por eso, es exactamente ese es el punto. O sea, es más que cualquier delantero de Necaxa, pese a que tuvo inactividad en prácticamente de todo el torneo pasado. Jugó un par de partidos al final y ya. Habrá que ver también, pues entonces, cómo ¿quién gana la partida en el ajedrez? ¿Diego Coca o Memo Vázquez? Está interesante. Yo desde luego, y todo el mundo lo sabe, le voy a apostar a Memo Vázquez, ¿cómo no? Es un genio estratégico. Es más, lo quiero para mi equipo, ¿cómo no? ¿Le apuestas a un marcador amplia ventaja de alguno de los dos? No, yo creo que va a ser cerrado. Ok. Va a ser cerrado, pero yo diría que es o triunfo de Atlas o empate. Híjoles, pues ahí el vaticinio. Yo también creo que lo más lógico es un empate, pero sí confío en que Necaxa, ya obligado, pueda ir a buscar el triunfo. Creo capaz de lograrlo, pero bueno, vamos a ver. Yo soy, ya sabes, el optimismo murdoxiano. Es lo que me toca. Pero bueno, pues ya nada más. Muchas gracias a la gente de Calvillo FM que estuvo acompañándonos esta semana. Si usted ya sabe, la invitación está abierta para que nos escuche también a través de pasionrojiblanca.com.mx o a través de las plataformas que ya le mencionamos al inicio: Spotify, iHeartRadio, Amazon Podcast o Amazon Music. Y Google Podcast, ¿verdad? Son las que son. Correcto. Ajá, para que escuche la parte que sigue, que es la voz de la afición. Pero por lo pronto, pues nos despedimos agradeciéndole su atención y esperando que nos acompañe la próxima semana. Por lo pronto vamos a un corte y nosotros nos seguimos con saludos, mentadas y reventadas. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok. Vámonos de una vez antes de que se corte otra vez la transmisión, la llamada, porque el internet con la lluvia se pone muy estupidín. Pero bueno, señor Don Taker, saludos mentadas y reventadas. Empezamos con el sitio, si le parece bien, como es la tradición. Dale. Aquí en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio número 87... episodio anterior. Rayo Jarocho decía: saludos muchachos, ojalá sea una buena semana para los equipos de nuestro querido Necaxa. Murdoch, ¿trabajaste o trabajas en una institución bancaria o es algún familiar tuyo? Perdón por la pregunta, en este espacio solo tengo la impresión de conocerte. Yo no, definitivamente no, pero sí vengo de una estirpe de raíces bancarias. Tanto mi papá como mi mamá, no está usted para saberlo, pero trabajaron en aquel extinto Bancomer, ahora lo que conocemos como BBVA, patrocinador de este torneo. Sí, ahí trabajaron. Y mi papá. Pero no de este programa, deja de ser anuncios. Pero Bancomer ya no existe. Yo te estoy hablando. Pero dijiste cómo se llama actual, compadre. Bueno, pero es el torneo, así se llama. ¿Qué quieres que haga? Pero ya no lo voy a decir. Y sí, de cuando eran una banderita verde amarela. Esa banderita estaba padre, me gustaba. Sí, era un buen logotipo. Sí, ahí se conocieron mis padres y pues yo prácticamente me crié gracias a esa institución bancaria, patrocinado por esa institución bancaria, sí. Toda mi educación es gracias a eso. Entonces, pues sí, a lo mejor mi papá es el que se movía un poco más hacia... Bueno, viendo que es Rayo Jarocho, sí de repente viajaba un poco más hacia esa parte del sur, Toluca, Veracruz, Oaxaca, creo, pero bueno, sí de repente le tocaba visitar sucursales. Oye, pero Tu papá yo lo conozco y me parece que no eres tan parecido a tu papá. No, pero pues no sé si el apellido por ahí le parezca familiar. Además, tu papá, y le mando un saludo, desde luego, él sí es gente decente, me queda claro. Sin duda que sí. No vengo yo a, no voy a decir aquí malas cosas, malas referencias de mi señor padre, pero bueno, pues ojalá, a lo mejor sí por ahí alguna referencia tendrá Rayo Jarocho, saludos. Vamos con Novak, que dice: muchas felicidades por su episodio 300. No tengo tantos episodios escuchándolos, unos 100 sí, pero me consta que se toman muy en serio esta actividad y por ello les agradezco mucho, porque el contar con un espacio donde cada semana puedas escuchar de tu equipo favorito es algo invaluable. Los dos lo hacen muy bien, muy buen complemento, y espero que sigan en esta labor por mucho tiempo más. Por mi parte, aquí les estaré escuchando. Hashtag fresas con chile NPR. ¿Qué? ¿A qué viene ese hashtag? Sonó a nombre de... Sí, sí, adecuado hasta eso, fíjate. Al menos en mi caso, ¿verdad? Sí, Taker también es fresa, nomás que se niega. Es fresa de closet. Pero saludos pues, a Novak, que ahorita no. Pues si tú lo dices. Miguel Uriel dice: hashtag fuera memo. Por supuesto que sí. Y mira que se contuvo, Taker, en el programa de Calvillo. La primera parte. Se contuvo. No, no, vamos a aclarar. El programa es de nosotros. Así que el programa de Calvillo, mangos. Bueno, el programa es de nosotros. Ok. Pero bueno, hasta ahora. Antes di que ya no te digo mi ranchero favorito. Y sigues sin decir el hashtag. ¿No? ¿No lo vas a soltar? Ah, sí. Este es tu momento. Ah, es que luego la gente se enoja y dicen que le tengo mala fe y que no lo quiero. ¿Para qué? Ya, sí, ya saben que lo detesto. No es que no lo quiera, lo detesto. Odio, le detesto, como dice Bob Esponja. Bueno, Novak regresa para decir: contenido Patreon. Dos puntos. No es por ser malinchista, pero hace mucho que no pago un boleto de cine por películas mexicanas. La última basura al que fui obligado a ver en un cine fue Complot Mongol, con Damián Alcázar, Bárbara Mori y Chabelo. No más para que se imaginen qué excelente combinación. Como dice Erika, en su mayoría son tan predecibles y con la misma historia. O como las de Frida, bobas hasta no más. Sí, hay una que otra película que merezca reconocimiento, pero son muy contadas. Es una pena que México no tenga la ambición de hacer mejores películas. Mi género favorito es la ciencia ficción. Disfruto de películas como Terminator, Alien, invasiones extraterrestres y así. Taker, no sufras. A los 3 días ya te puedes empinar un tequila, una chela o un vinito. No sé de dónde diablos sacaste que tiene que ser 21 días, pero relájate. Podrás beber para honrar a los héroes patrios como se debe. Dato curioso. ¡A huevo! ¡Viva! Los que nos dieron patria, ¿cómo no? ¡Viva Nacho Ambriz! No, y luego Nacho Ambriz, por favor. Y el Aguinaga y Hugo González, ¿no? Por favor. Bueno, estaría chido que nos dijeran ahí, déjenos en los comentarios, ¿quiénes serían los jugadores que usted mencionaría en su grito del 16 de septiembre? Bueno, del 15 de la noche. Que recordarás, hace 2-3 años con Alex Rodríguez hicimos, no sé si fue contenido Patreon, el que sería nuestro grito de 16 de septiembre, precisamente como dices, de negaxistas, ¿no? Ajá, sí, de hecho sí. Y yo mencioné a alguien que no hubieran esperado que mencionara. Nada más. Ándale, les digo. Bueno. Ahí déjanos usted su participación. Sigue Novak diciendo: dato curioso, son las 8:30 de la mañana ya en la oficina y yo echándome unos taquitos de camarón empanizado con su respectiva Coca-Cola mientras escucho el contenido Patreon, cuando tristemente el programa llega a su fin y comienzan a despedirse y ¡hola, la! Señor francés, Erika toma el micrófono y manda saludos a un tal Novak. Siento que lo frío de la Coca-Cola baja hasta mis pies, la piel se me eriza y los ojos casi se me salen de las órbitas. Si los besos del Murdoch me emocionaron en su momento, imagínense los saludos de la guapísima Erika. Muchas gracias, Erika, me hiciste toda la mañana. Hashtag de corazoncitos, ventajas de ser Patreon con el hashtag. Están sonando las alarmas, creo que se detectó un necachondo. Necachondo detected. Yo ni digo de alarmas, compadre, porque la semana pasada sonó acá una que no me gusta siente muy feo, ¿eh? Muy, muy feo. Rayotaf le contesta y dice: ah, ingaos, si no leo hasta lo último, me hubiera quedado con la idea de que te habían hecho daño los tacos de camarón. Ja, ja, ja. Bueno, Miguel Uriel regresa para decir: a ver, fuera Memo, venga Sosa. Ya está el cotorreo. Oye, que no lo dije para que no digan que lo reviente, que pobrecito Memo. Pero en esta segunda etapa con Necaxa, que son 14 partidos, ya va abajo del punto por partido otra vez. Otra vez. EJLC dice: más vale que ya no sigan regalando puntos a lo pendejo. Mañana se juega contra Querétaro y deben ganar. Un empate sería una vergüenza y una derrota sería una ridiculez. Pues nos quedamos con la ridiculez. Pero una goleada, ¿qué tal? ni el más pesimista pudo haberlo pensado, ¿no? Híjole, es que de verdad, los mismos comentaristas en imagen, que es donde yo lo vi, decían, ¿no? O sea, no te imaginabas que este equipo hiciera un gol porque no lo había, nada más había hecho uno en todo el torneo. Ya que hiciera tres, pues no, jamás se lo hubieras imaginado. Pero bueno, Gigas, el necaxista tejano en casita, dice: vamos a seguir defendiendo lo indefendible. Se nota una falta de trabajo del equipo, jugadores que no están comprometidos con la causa necaxista y un técnico que no es el adecuado para manejar a un equipo con la problemática de Necaxa. Querétaro, el último lugar de la liga, nos puso un baile y ni empiecen a decir que hubo lapsos que Necaxa dominó, ya que todo fue a consentimiento del peor equipo de la liga. Estoy muy enojado, por eso ya le pido a los inversionistas de Necaxa que contraten a un director técnico acorde a lo ambicioso del proyecto. Basta de Memo Vázquez, que en mayúsculas. Bueno, pues ya. Creo que nos estás convenciendo cada vez más del... Digo, no lo digo por Gigas, porque él siempre lo tuvo claro, ¿verdad? Pero del hashtag fuera Memo, creo que está haciendo más y más eco. Por eso yo digo que ya le están sonando ahí pasitos en la azotea. ¿Sabes qué? Tristemente yo creo que Memo Vázquez va a ser el técnico de Necaxa en el centenario. Híjole, Taker Damus. Yo creo eso. Yo creo que esa es la apuesta de los Tinajero y va a ser él el que esté el día que se cumplan 100 años. Es que, digo, tampoco es que suene tan inconmensurable, porque te digo, el torneo así es. O sea, Memo gana otros 3 partidos, de repente se mete a la liguilla, pasa una siguiente ronda, o sea, que digo, ponle tú que se meta ya a los primeros 8 o a los últimos 8 en la liguilla. Y ya cumplió, o sea, y le das chance de armar otro paquete para el próximo torneo y así, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que por otro lado, dices, apuéstale un poco a la continuidad y vas a cosechar a un mediano plazo. A lo mejor este torneo no, pero el que sigue a lo mejor sí. Entonces, yo creo que no lo vería tan raro lo que dices pensando en eso, pero habrá que aguantarlo, ¿no? A tolerarlo como afición. Mako le contestaba: el equipo es una lágrima, aunque venga Guardiola, el equipo no va a levantar. Todos los jugadores que tenemos serían banca o reserva en otro equipo. Tenemos pésimos defensas, medios y delanteros que no asustan a nadie. El equipo es más que mediocre, no creo sea culpa del técnico. Ese fue un hashtag vivo Memo, creo. Adentro Memo, ¿no? ¿En serio? Ah, caray, no, eso es más fuerte, compadre. Bueno, ahí Mako, pues algo. Métela pues, ¿no? Sí, ya está dentro. No, no, no vamos a caer en esos. Ya pedos y encuerados, ¿no? Bueno, basta de lo que hay en el pod, en el podcast, en el post del episodio anterior, en el sitio que tenemos en Twitter, señor Taker. En el Twitter, compadre, con el hashtag de podcast NPR, Baldo Flores, @MegaRaven, dice: 2 horas y media de grabación en fecha FIFA con solo juego de centellas. Aquí hay Arjona encerrado. Ese método de tortura lo inventé yo. Y pone como hashtag NPR Reyes for Life y Maldad y Orgullo. después Jesús Reyes Maldonado dice, @Rayotap, nuestro compadre, dice: Ahora sí, bien puntualitos, buen día, miércoles de podcast NPR. Listo el episodio 87 de intrigante contenido de 1 hora 47 minutos en fecha de descanso. A oírlo para salir de dudas. Fíjate, aquí el de Baldo, que es Patreon, dice 2 horas y media. Y beneficios de ser Patreon, hashtag beneficios de ser Patreon. Y el, la versión, digamos, estándar, hora 47, ¿no? Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, ¿da? Dice, podcast NPR, y desde ayer en la noche lo estamos escuchando, privilegios de ser Patreon. Él mismo dice, mientras Murdoch siga enviando besos en el asterisco, los patrones siguen depositando. Y complementa con un gif así de promete de veritas, ¿no? Por esta. Regresa Rayo Tab y dice, muchas felicidades, Pasión Rojiblanca, por 300 episodios del podcast NPR. Y nada mejor que ilustrarlo con el rey Leónidas conteniendo la tormenta, igualito como hacía Gerardo Taker escuchando las reventadas del episodio 87, que le leía a Murdoch que eras muy Felipe y con tenis. Lo estabas disfrutando, ¿verdad, desgraciado? Ahora que lo dice mi compadre. La verdad, sí me divertí. Regresa Baldo Flores y dice, Murdoch, eras, casi me hiciste chocar mientras manejaba. Darle un penal a Sepúlveda. Yo no le daba ni la pluma para firmar el contrato, mucho menos un penal. Hashtag, ya no le den. Y hashtag, seguridad. ¡Seguridad! Esa se las aplico yo mucho en el grupo de patrones. Dice, ¡seguridad! ¡Se metió un borracho! Pero bueno. El mismo Baldo dice, mi compadre Taker fue a comprar Rogaine para que le salga pelo. ¿Qué es Rogaine? ¿Tú sabes qué es eso? No. Digo, no, creo que Baldo nos dice qué es, pero... No sé, algo sabe. Dice... Y poder arrancárselo a gusto después de los corajes que le hicieron pasar el podcast pasado. Hashtag genio incomprendido. Hashtag como Tang. Y, como Tang. Hashtag no se lo merecen. Y hashtag el hate da vida. Pues no, en realidad, pues así como que corajes, pues tampoco. Pero bueno. Novak. Ahora es I love Novak. Eso dice, yo no estoy diciendo que yo amo a Novak, pero eso dice su nick. Es arroba guión bajo Novak. Dice, uy, y que Erika Yasmín me manda saludos en el podcast NPR. Ventajas de ser Patreon. Muchas gracias, Erika. Jesús T, arroba Heat00, dice, no jugábamos el domingo. En el viernes botanero ya se equivocaron Warrior, Medrano y Chacón. Y... Hashtag, ¿qué te costaba Pirma? Nos pone una captura, el partido es Puebla contra San Luis. Me imagino que se refiere al uniforme del San Luis, que parece más de Necaxa que de San Luis, ¿no? Pero bueno. Uriel Botello, arroba Bote Pago, dice, ok, acabo de ver una jugada de Bundesliga donde anularon un gol porque en la jugada previa había habido falta. Ok, Murdoch, te doy la razón. Aquel gol de Chivas debió haberse anulado con el VAR. Es que ahí es la cosa también... Creo cómo se usa el VAR en las diferentes ligas, ¿no? En la Premier, que por uno es donde yo lo he visto, el VAR lo usan poco, usan las revisiones silenciosas, marcan esto, pum, va. Y aquí a veces se pierde una cantidad de tiempo entre que le dicen, le siguen diciendo al árbitro, para que después vaya a verla, ¿no? Entonces también creo que eso puede ser la manera de utilizar la herramienta. No sé qué pienses tú. Sí, agilizarlo. O sea, si tienes a dos árbitros arriba... El chivo arroba Miguel. Si tienes a dos árbitros arriba viendo, pues ya nada más que le digan qué fue y ya. O sea, ¿para qué? Todo lo mandan. O sea, no le quitan autoridad. No creo que se sienta si le marcan desde arriba algo que él no vio. De acuerdo. Continúo, el chivo arroba Miguel guión bajo rayo 18 dice, no se ve por dónde se puede anotar un gol, la delantera no da una, se domina entre comillas, pero se tiene contundencia ni claridad, me imagino que es, pero no se tiene. Uh-huh. Esperemos que en el segundo tiempo se vea algo mejor. Jesús te regresa arroba Geat00 y dice, tranquilos, ya viene ese Pugol, planteamiento mediocre, línea de 5 contra Querétaro. El chivo dice que mal juego, si de por sí no se genera nada en ataque, hoy de plano no se hizo nada. No se intentaron ni tiros, ni jugadas, ni centros ya de perdida. El llenar de delanteros no sirve si no les da juego, no se tiene ni siquiera idea de juego, estamos mal y de malas. Jesús te regresa y dice, ¿qué razón tenía usted, señor Gerardo Taker? Hashtag fuera Memo. Y lo vamos a hacer tendencia. Ah, no, ¿verdad? No se trata eso. Uriel Botello regresa y dice, este proyecto nació muerto con Memo al frente y esa ridícula idea de que regresando al ayer íbamos a tener resultados mágicamente. Hubiese preferido equivocarme, pero se los dije. Regresa Baldo Flores y dice, hashtag todos somos Taker, hashtag fuera Memo, y que se lleve a su novia y al amor platónico que lo trajo. No ha dado una. Compadre Baldo, ¿qué se toma usted, compadre? Regresa Joaquín Arias también, dice, a estas alturas, el Furs Soda, Furs Cruz, me imagino que era Sosa, ya se hacían sentir en Twitter. ¿Hasta cuándo van a reaccionar los que le aplaudieron el regreso de Memo? La falta de continuidad es lo que nos tiene donde estamos. Hashtag, no te merecemos la gloria. Y hashtag, ven a reforzarnos, Mesut. Debería, sí, bajarse a jugar, ¿verdad? Pero bueno. ¿Longoria? No, ella que baje. No, oh, perdón. A ver. No hacemos ese tipo de... No. No, pues, no. Que Mesut Özil se baje a jugar, decía yo. Sí, vamos a dejarlo en eso. Sí, ok, chimsa. A la patrona la respeto, ¿qué te pasa? Sí, se escuchó raro, le dije mal. Pero no, a la patrona la respeto. ¿Cómo no? Si no soy tú, para... Oh, por favor. Regresa Baldo y dice, no soy de echar culpa desmedida a la directiva, pero con casi 2 años de puro fracaso, ya es hora de darle las gracias a San Román y que se lleve a su fantasía sexual Memo con él. Otro torneo más en el que pelearemos a hacer papel digno en vez de trascender. Hashtag perros. ¿De veras lo de San Román? No se apellidara Lash porque estarían reventándolo con todo, ¿no? Pues ya le ha tocado también, no te creas que... Pero no como le tocó a Lash, creo. Bueno, tal vez. Ok. Estoy leyendo, Uriel Botello, estoy leyendo muchos comentarios haciendo referencia al exceso de confianza de Necaxa en esta nueva derrota, pero yo no lo veo así. O sea, el equipo estaba jugando bien, fallando goles y eso, pero jugaba bien. El problema es que los cuates están demasiado presionados. Le temen mucho a cagarla en todas las jugadas y lo peor es que esa misma presión los hace equivocarse y sobre todo en defensa, y luego el equipo no tiene reacción alguna y se cae por completo. Entienda, no es exceso de confianza, es total y completa inoperancia. Pues sí, creo que tiene parte de razón o mucho de razón. Él mismo, creo que yendo acá al contenido Patreon, dice, películas de terror. La última película que me friqueó mucho fue la de Hereditary, y entre paréntesis pone El legado del diablo en español. Y los que le saben a esas películas comentan que justo tiene una vibra muy parecida a la del bebé de Rosemary. Esa no la he visto, pero sí me dan ganas. Ok, entonces no voy a ver esta de Dari. ¿Tú la has visto? ¿Sabes cuál es? No, ni idea, la verdad. Ok, ¿sabes qué otra? Digo rápidamente, en su momento vi en cine y sí me friqueó. Insidious, no sé si la viste. No. Esa también me friqueó un poquito. Algunos días me sugestioné, digamos así. El mismo Bote Pagor dice. Efecto, si hablamos. Así de que te dan ganas de hacer pipí a las 4 de la mañana y dices, me aguanto hasta las 7. Sí, llego. Te quieres volver a dormir para que te den ganas a las 7 y ya puedas salir, ¿no? Pero bueno. El mismo Bote Pagor dice, y en efecto, si hablamos de terror, me gustan más las de terror psicológico. Las que son más de suspenso que las que son muy gráficas, que casi dan risa. Uf, películas donde el tráiler te miente, pocos casos de alta traición tan terribles y amargos. ¿Cómo olvidar aquella vez que el tráiler de Man of Steel te prometía la mejor película de Superman en décadas y te vino entregando una bazofia de proporciones bíblicas? Man of Steel, sí está malita, pero... No, sí está muy malita, ¿cierto? No, sí está muy malita. ¿Tú la viste, me imagino? Sí. Pues es que a Superman, la verdad, ni lo topo. ¿No? No me gusta. O sea, que ni la viste. Ok, sí, tú eres sí la vi, el caballero pero... de la noche. Sí, por supuesto. Saludos, okay. Erika. Ah, caray. No, es que ella también es muy fan de Batman, entonces... Ah, yo dije que, no, no, que no. Como que... dije, ya las dio un el fin, papel de que... caballero. Es que, mira, la semana pasada se me juntó todo. El martes me toca la segunda dosis. Voy. Estoy bien todo el martes. Bueno, en la tarde del martes me toca acompañar a mi segura madre al seguro. Me quedo yo afuera del seguro. Empieza a llover, empieza a hacer un pinche friazo. Yo traía nada más playera. Entonces, la tardan como 2 horas en su cita. No manches. Regreso, me tomo mi cafecito, ya me tapo, ya estoy bien, a gusto. Y me empieza a hacer efecto la pinche vacuna. Entonces ya estoy que me tiemblan las patas, literal. Y luego suena la pinche alarma y me sacuden bastante fuerte el edificio. Entonces, no fue una buena semana, compadre, digámoslo así. Ay. No fue un buen martes en específico. No. Pero bueno, lo único que fue bueno de ese día fue que lo de la vacuna fue desde que salí de casa y regresé 1 hora. Así. Todo rapidísimo. Pero bueno. Continúo con lo de Bote Power. Esa es una buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan sobre los que aplauden en el cine? A mí no me molesta, yo veo lo hecho, o al menos vitoreado. Esa escena de Endgame aún me hace llorar de emoción. Para fin de año, las películas de Spider-Man y Matrix son las que más espero. A ver, no sé, Endgame, no es que yo ya no sé cuál vi. Cuando el Capitán América, ¿no? Con el mazo de Thor, acá. Que sí es digno. Y todos... Sí, prendió a mucha gente. Yo no me acuerdo, o sea, es que yo con las películas de superhéroes, pues como que no son mi hit. Vi una de Avengers, y no sé si era Endgame, en la que gana, digo, ya tiene mucho, no se la voy a spoiler a nadie, en la que gana Thanos. Ajá. ¿Cuál es esa? ¿O cuál es? Ay, no, o ya me confundí de película. Creo que sí. Bueno, seguramente Uriel Botello sí sabrá y nos sacará de la duda la próxima semana. Pero esa yo disfruté, no tanto la película, sino el hecho de que ganó el malo. Entonces la siguiente, dije que ni loco la veo porque van a corregir eso, ¿no? Ajá, van a ver cómo no gane el malo. Sí, ¿para qué chiste? Pues sí, pero es que ¿sabes qué? Bueno... pero bueno, nos preguntaba lo podríamos extender. Que aplaude. Ajá. ¿Estás ahí, de los que aplauden? Ahí estás. Ajá. Entonces, ¿qué opinamos de los que aplauden? Ajá. ¿Tú di? ¿Qué opinas de los que aplauden? Pues es que no ir a aplaudir al cine, como que no. Solo si vas a ver un partido de NFL y anota a tu equipo, ¿no? O anota al que le vas en ese partido. Pues pero películas ir a aplaudir al cine, no creo que no. Es solamente que fuera un estreno, ¿no? Donde está el director, o sea, donde sabes que está ahí la gente que hizo la película, pues ahí sí les aplaudes, ¿verdad? Pero a ellos, no a la película como tal. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Sí, a mí me tocó ver una, no sé ni cómo nos dieron los boletos, una premiere de una película mexicana, Todas las pecas del mundo, creo se llama, y estaba ahí parte del elenco ese día. Por cierto, Loreto Peralta, puta, en persona está preciosa, ¿eh? Estoy enamorado, me acabo de acordar. Ok. Sí, ubicas quién es ella, ¿no? No te la manejo, la verdad, pero ahorita la googleé. La niña de No se aceptan devoluciones. Ah, ok. Pues ya no está niña, obviamente. Ok. Y no, está hermosa, pero en fin. Continúo, Bote Power. Y regresando a las de terror, hay una que me gusta mucho, pero ya es más antigua. Ja, ja, ja, es del 90. Ay, la vejez. Se llama La escalera de Jacob. Está bien bizarra y te deja pensando cuál fue el final. ¿Conocen el videojuego de Silent Hill? Hagan de cuenta, muy similar. No sé yo cuál sea esa de la escalera de Jacob. No. No conozco el videojuego de Silent Hill, pero vi alguna película de Silent Hill, no sé tú. Mira, yo la verdad evito esos juegos tipo Silent Hill porque no me gusta estar con tanta tensión cuando estoy jugando. O sea, si juego es para relajarme, para distraerme, ¿no? Para estar... O sea, sí está chido porque sí, sí te metes a un mundo y sí tan cañones. Sí, sí me da miedo, la neta, sí me da miedo Silent Hill. Por eso prefiero no hacerlo. Pero está chido. O sea, una película a lo mejor sí lo aguantaba. La escalera de Jacob, hay que buscarla. No, a mí ya me dio miedo, yo no. Dice, ahí nada más un claro, pero una película. Eso no es necesariamente malo. De hecho, si usted quiere que no fue bilabado, porque luego salen las películas con sus giros de tuerca jalados de ir. ¿Jalados de ir? Dices que no. Jalados, jajaja. Ja. Digo, ok, cuando son giros bien pensados y no nada más para choquear a lo bestia, pues son muy bienvenidos. Él mismo dice, hey, yo también quiero saludos de Erika. Yo también puedo nombrarla en un comentario, déjenme pensar. Ah, ya sé. Recordemos que la salación de Erika es bien legendaria. Ahora dijo que, no, ¿cómo dices que Necaxa está a la medida de Querétaro? Y tómala, que nos dan un baile. Seguro lo va a escuchar esto y ya tendrá oportunidad de mandar saludos. Pero yo creo que ella va a revirar diciendo que la salación sigue siendo Rayotab. O sea, aquí a mí nadie me quita de la idea que estuvo ahí en el estadio. O sea, no hay manera de defender eso. Qué necio es mi compadre, ¿verdad? Sí. Ok. Joaquín Arias dice... Mientras vamos a hablar de mis capitanes, que ya es oficial, que van a jugar en la G League esta temporada. Digo, a nadie le importa, pero estoy tratando de echar paja mientras carga esto. A ver, creo que ya. Pero, o sea, ¿eso les va a implicar mejor competencia? Pues se supone que sí. Pero... Supongo que ganarán más en esa liga, ¿no? ¿O qué? Pues supongo, quién sabe. Pero no van a jugar ningún partido en México. Qué chafa. Por las restricciones de vuelos internacionales y estas cosas. Esta primera temporada van a jugar todos los partidos en Estados Unidos. Pero bueno, eso no es tema por acá. Pero bueno, ahora sí. Joaquín Arias dice, hablando de películas, entre mis preferencias están las de terror, suspenso, thriller y ciencia ficción o ficción científica. Nunca había escuchado que dijeran ficción científica, pero bueno. Entre las que no me canso de ver, la trilogía de El Padrino, El Señor de los Anillos, Star Wars, La Saga de la Profecía. De las mexicanas, solo las antiguas de terror, El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche, Veneno para Hadas, La Saga de la Maldición de Nostradamus, El Fistol del Diablo, Las de la Llorona y de Vampiros, todas a blanco y negro. Se me olvidaba la saga del Planeta de los Simios, las de los 70s, las sagas de Indiana Jones, las películas de Tintán. A ver, ok. ¿Cuál de todas? El Padrino... A lo mejor me van a decir que soy un hereje, pero nunca, nunca he visto una película del Padrino yo. Nunca, ni una sola. No, sí te lo estás perdiendo, Tiger. El Señor de los Anillos, darse a ver una película así, estar toda la semana sin nalgas, ¿no? Pero bueno, El Padrino, ok, tengo que verla, según me dices. Las de terror mexicanas, esas que menciona del Libro de Piedra, Más Negro que la Noche, Veneno para Hadas, esas son muy buenas, ¿eh? Yo nunca las he visto, sí las... Y desde luego le faltó la de... Pero no, Hasta el Viento Tiene Miedo, ajá, ¿no? También... El Libro de Piedra, esa era la que faltaba. Fue la que le faltó mencionar aquí. También, esas son muy buenas. Veneno Paradas es de menos terror, me parece. Pero igual está buena. Mi favorita es Más Negro que la Noche, desde luego. Y Hasta el Viento Tiene Miedo. Así le decían a un amigo. ¿Que era Más Negro que la Noche? ¿Sí? Pero luego te cuento. Ok, de hecho, si la has visto esa, ¿no? No, te digo que no he visto ninguna de esas. Me da miedo. Ok, no, necesitas verlas. Esa Más Negro que la Noche, pues tiene esa frase, la mencionan en la película, pero bueno, no te la va a quemar, tienes que verla. Okay. Esa y Hasta el Viento Tiene Miedo, tienes que verlas. Después, el libro de piedra, tienes que verlo. Veneno para las hadas es, pues, más o menos. Pero esas sí tienes que verlas, ¿eh? Ok, ok. Decía Joaquín Arias de las de Tintán. Las de Tintán me parecen malísimas. Pero bueno. Bueno, hay alguna que otra que está buena. Me tocó ver una en el cine. Ves que Cinépolis, bueno, en general, todas las cadenas de cine en el país, en septiembre, digo, desde luego el año pasado no hubo y este año no hubo, hacen la fiesta del cine mexicano, ¿no? Que proyectan mexicanas con boletos de 10, 20 pesos, algo así, y son, vaya, 15 días, 3 semanas de películas mexicanas. Ahí me tocó ver una de Tintán, que no me acuerdo ni cuál fue, pero, ay, no manches. No me gustó nadita. Nada. Esa fue, creo que sí fue. Sí, esa es que no está tan buena porque no es bueno. O sea, él no es el héroe, es como un antihéroe ahí medio raro. Pero está chida, por ejemplo, Calabacitas Tiernas, esa es buena también. Habrá que buscarle. Uh-huh. Ah, de películas yo prefiero Cantinflas. Hay una en la que dice que le va el Necaxa. Ajá, ¿no? Tiene mala suerte, todo le pasa. No, de Cantinflas olvídalo, mejor. No, olvídalo, Cantinflas menos. Zafo. No manches, no. Take it. Eso está más grave que lo de Aguinaga, mano. O sea. Y mira que. Bueno, ¿hay algo más en Twitter? No, es todo, compadre. Bueno, pues yo creo que ya le vamos a dar para el contenido de Patreon. Ya discutimos lo de Tintán y Cantinflas, porque sí es un tema. Y de mientras, pues despidamos dando las redes. ¿Dónde lo encuentran, señor Don Taker? Aunque usted anda muy desaparecido últimamente. Es que ya ni en WhatsApp me encuentran, creo. Pero bueno, Twitter e Instagram, @ Gerardo Taker. Ya se lo saben, Gerardo Taker con K. Muy bien, ahí me encuentran, @ Murdoqueras. Murdoc con K, Eras con H, todo junto. En Twitter, Instagram, TikTok, en algunas otras lados también. En Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos respondiendo solicitudes. Ahí también todavía hay lugares, cómo no, súbale. Y pues ya, vámonos. Pi, pi, pi, pi, pi. Súbele, Luis. Tláhuac Tuyehualco, muy bien. Pues gracias a todos por acompañarnos. Esto fue el episodio número 88. Muy mexicano, porque además, pues felices fiestas patrias para todos. Ojalá estén escuchando esto con un super bigote o unas pestañotas con sombras de colores, acá metálicos, y un sombrerote también, por supuesto. Muchas felicidades, no abusen con el tequila, que haya mucho pozole en sus vidas, y esperemos escucharnos la próxima semana para ver cómo nos fue de resaca. Vámonos, señor Taker. Bye, vámonos. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.